Nos toca ahora comunicarnos con el titular del Comité Bahía Blanca de la Unión Cívica Radical, el concejal Pablo Daguerre, de Juntos por el Cambio, para conversar justamente sobre la polémica que se desató ayer cuando Elisa Quartucci, dirigente también de la Unión Cívica Radical Bahiense, denunció que la lista que ella había presentado, en la que figuraba como precandidata a intendenta, no fue oficializada, considerándose ella misma y el radicalismo bahiense proscripta. Por eso es que ahora vamos a hablar justamente con el titular del Comité Bahía Blanca, que a su vez fue aludido por el intendente Héctor Gay, que ayer se desentendió de esta polémica y dijo que la Unión Cívica Radical había rubricado algún tipo de acuerdo a través de la figura del propio Daguerre. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. El gusto es mío. Pablo, en primera instancia, ante tanto dime, direte, cuestiones cruzadas, me gustaría tener tu visión, más allá de las preguntas que después te pueda hacer, tu visión y tu análisis de qué es lo que ha ocurrido con esta precandidatura que presentó Elisa Quartucci. Sí, en realidad, lo primero que hay que decir es que nosotros, desde el Comité Radical, llevamos adelante un proceso que tenía que ver con sintetizar precandidaturas en el marco de que el radicalismo a nivel nacional y provincial también tuviera candidatos propios. Aún en una fórmula cruzada y en el marco de coaliciones, sí que el radicalismo tuviera un candidato a presidente, un candidato a gobernador y por ende íbamos a tener nuestros candidatos a intendente. Esto lo hemos hablado en varias oportunidades y por supuesto que ese era el objetivo si acontecía ese escenario. Ajá. Por supuesto que ni Gerardo Morales ni Facundo Manes fueron candidatos a presidente y declinaron sus candidaturas. Sí. Facundo Manes resolvió no participar de esta contienda electoral, mientras que Gerardo Morales, que es el presidente del Comité de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, declinó su candidatura, había hecho incluso en la ciudad de Buenos Aires un acto para ratificar en ese momento que quería ser presidente, uh-huh. Declina para integrarse como vicepresidente en una de las fórmulas que es con Horacio Rodríguez Larreta. Uh-huh. En el otro, por otro lado, el propio presidente del Comité Provincia, Maximiliano Abad, uh-huh. Quien era uno de los que señalaba que quería ser candidato a gobernador, declina también su precandidatura a gobernador y resuelve estar como precandidato a senador nacional, pero ya no en la línea que está el presidente del Comité Nacional, sino con la Fuerza del Cambio que lidera en la oferta electoral Patricia Bullrich y Luis Petri. Así es. Eso hizo que el radicalismo, de manera orgánica, esté en distintos escenarios electorales, porque tanto el presidente del Comité Nacional como el presidente del Comité Provincia conforman candidaturas o precandidaturas en corrientes internas distintas dentro de la coalición. Así es. Y esto, por supuesto, que iba a tener su correlato en Bahía Blanca. Bahía Blanca no está ajena a las corrientes internas partidarias. Nos guste o no, es una realidad. Bahía Blanca no es una isla y por ende va a, o por lo menos forma parte del escenario partidario a nivel nacional y provincial y por ende esa fragmentación se iba a dar también a nivel local. Mm. Independientemente de eso, tenemos que decir que se llevó adelante igual la probable inscripción en lo que tenía que ver con, decir, una parte del radicalismo, porque no todo, pues justamente por esto que te señalaba anteriormente, una parte del radicalismo iba a acompañar la precandidatura de Elisa Quartucci. Lo concreto es que, una vez que el radicalismo ratifica su pertenencia a la coalición de Juntos, ya no son las juntas electorales partidarias las que tienen competencia a la hora de habilitar o no una boleta sábana, como se llama, sí, con anclaje provincial y nacional, porque el radicalismo conforma una coalición, por ende no se puede ir con una boleta corta, con lo cual se necesita tener obviamente un anclaje local, provincial y nacional. Uh-huh. Y los partidos políticos no son los que presentan las listas en las PASO, quienes presentan las listas en las PASO son las corrientes internas de las coaliciones. Y en el ámbito de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires se conformaron dos corrientes internas. Una que se denomina Falta Menos, donde está ahora Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, sí, y Santilli y Gustavo Posse, y otra que es la Fuerza del Cambio, donde está Patricia Bullrich y Luis Petri, y donde están Néstor Grindetti y Miguel Ángel Fernández, que Miguel Ángel Fernández no es ni más ni menos que el presidente del Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires. Así es. Te lo pongo en contexto para que veas, digamos, cuál es la fragmentación que se dio a lo largo y a lo ancho del país, pero si querés, decimos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Por ende, en Bahía Blanca esto iba a suceder en la medida que el radicalismo no sintetizara o una oferta electoral propia o señalara en ambas convenciones que todo el radicalismo iba a estar en una corriente interna o en otra corriente interna, pero no que iba a formar de manera orgánica o iba a integrar de manera orgánica ambos alineamientos internos de la coalición. Bueno, esto es lo que sucedió. En términos de por qué la lista digamos, no fue habilitada, yo tengo que ser responsable y digo, como presidente del comité, nosotros hicimos todo lo que se debía hacer en términos legales para que eso sucediera. Por supuesto que después esto ya forma parte de la junta electoral de la coalición, no de juntas electorales partidarias, con lo cual la competencia de un comité de distrito termina inmediatamente después de que el radicalismo ratifica ese compromiso de formar una coalición y por ende, digamos, hasta ahí la competencia que uno tiene como presidente de un comité de distrito. Comprendo. Pablo, eso por un lado. Por otro lado, seguí, por favor, a la siguiente consulta que vos hacías referencia, sí, en Bahía Blanca existe muchos radicales. Es decir, no hay un solo radicalismo, sino que existen muchos, muchos radicales. Ajá. Y hay radicales que están en adelante, hay radicales que forman parte de la juventud radical, hay radicales que forman parte de Franja Morada, y algunos otros sectores, digamos, que por ahí no tienen alguna suerte de pertenencia o de alineamiento provincial, pero que sí comulgan con la línea interna del actual presidente del Comité de Provincia, que es Maximiliano Abad, que comulgan y militan con Miguel Ángel Fernández, que es el presidente del Foro de Intendentes Radicales, y que por ende esos radicales iban a estar acompañando a la Fuerza del Cambio, que es donde están los radicales mencionados anteriormente. Ajá. Y aquí en Bahía Blanca, ese espacio, digamos que es un espacio de Juntos, que Juntos es mucho más que el PRO. Digamos, Juntos es un racimo de partidos y que después de las convenciones que el radicalismo ha tenido, se amplió aún más con el ingreso de otros actores, como puede ser el de José Luis Esper y el de Cintia Houghton, uh-huh, que si bien no están en la Fuerza del Cambio, sí están en la otra corriente interna que se denomina Falta Menos, ajá, de Horacio Rodríguez Larreta. Con lo cual, aquellos radicales que formaban o que militan dentro de Adelante Radicales habían resuelto determinados nombres para integrar la lista de la Fuerza del Cambio que lidera Lidia Molina. Y eso fue lo que uno como presidente del comité le trasladó al intendente municipal, de esos nombres que había resuelto esa parte del partido para incorporarse, para integrar la lista de Lidia Molina. Y eso es lo que sucedió en el cierre de lista. Y por supuesto, ¿esto cuándo sucede? Sucede una vez que tanto Gerardo Morales como Facundo Manes, o los que eran candidatos a gobernador radical, Maximiliano Abad Gustavo Posse y Martín Tetaz, que pugnaban por ser candidatos o precandidatos a gobernador, todos declinan sus candidaturas, algunos para integrarse a otras listas y otros, en el caso de Facundo Manes, para no participar de este proceso electoral. Bien. Pablo, has dado una explicación bastante abarcativa de lo que ha sucedido. Sin embargo, me gustaría preguntarte, amén de la claridad, y retrotraernos a mayo, creo que fue, en el momento en el que se había proclamado la precandidatura de Elisa Quartucci desde la Unión Cívica Radical Bahiense, y repreguntarte, como te decía, ¿no? Amén de la claridad, eso que sucedió en mayo, que ustedes desde el Comité Bahía dicen, bueno, Elisa Quartucci va a ser nuestra intendenta, por lo que vos decías, estaba supeditado entonces a una candidatura nacional y provincial encabezada por la Unión Cívica Radical. No dándose ese escenario, se da esta fragmentación o dispersión del radicalismo, y allí es que el radicalismo bahiense, como debe haber pasado en otros distritos de la provincia, no tiene una representación orgánica, sino que las distintas corrientes del radicalismo participan en las distintas fuerzas internas, por así llamarlos, que tiene la coalición Juntos por el Cambio, a la que pertenecen. ¿Te comprendí claramente? Sí, pero en realidad el radicalismo integra ambas corrientes o ambos lineamientos internos del partido. Sí. Porque vos tenés en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, tenés un precandidato a diputado nacional en los primeros siete, que es en la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Ajá. Mientras que en los primeros siete lugares de la lista de Patricia Bullrich hay dos radicales, como es Karina Banfi y Sebastián Salvador. Ajá. Lo que te quiero decir con esto, te puedo señalar también que en la lista de la sexta sección electoral, en los dos primeros lugares de la lista de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales no hay ningún radical, mientras que en la lista de la Fuerza del Cambio, donde está Patricia Burri, donde está Maximiliano Abad, claro, donde están hombres y mujeres del radicalismo a nivel local, la encabeza una radical como Nelda Neumann. Claro. Entonces, lo que te quiero señalar con esto es lo siguiente: el radicalismo en su conjunto se ha fragmentado o en definitiva ha tomado la decisión de participar en ambas corrientes internas de la coalición, y que esto indefectiblemente iba a acontecer en la ciudad de Bahía Blanca. Claro, claro, claro. Sí, es algo ajeno a Bahía Blanca y a tu decisión como presidente del comité. Absolutamente. Absolutamente. Si vos me preguntás yo te lo he dicho al aire en varias oportunidades. Sí. Vos me preguntás qué es lo que me hubiese gustado. Me hubiese gustado que el radicalismo tenga un candidato a presidente y un candidato a gobernador, por ende, obviamente, una precandidatura municipal, aún con fórmulas cruzadas. Vamos a descartar ya porque es un debate. Claro, sí, sí. Es un debate antiguo ya el de hablar del radicalismo dentro de la coalición de Juntos. Esto ya es un, al escenario eso sería retrotraernos a la convención de Gualeguaychú del 2015, con lo cual esa es una situación que ya está debatida. De hecho, en ambas convenciones, nacionales y provinciales, se ha ratificado la pertenencia del radicalismo a la coalición. Así es. En la medida que vos ratificás la pertenencia del radicalismo a la coalición, ingresás en un colectivo, ingresás como un socio más dentro de la discusión. Sí, sí, y sin una posición unificada, que ese me parece a mí el gran problema al estar el Comité Nacional de un lado y el Comité Provincia del otro. Pablo, permíteme. Sí, pero mira, decime. Pero te hago esta salvedad. El PRO tampoco está unificado. No, claro, claro. La diferencia es que el PRO encabeza las dos fórmulas presidenciales, supuesto, y es el, claro, que le ha marcado el ritmo a la interna de alguna manera. Exactamente, está bien, pero en eso coincidimos y es un error del cual el partido en su conjunto deberá replanteárselo. Seguro, Lo cierto es que ese escenario es un escenario que está ajeno a la responsabilidad de un radicalismo como de Bahía Blanca, porque en definitiva vos podés repasar el mapa de los 135 distritos y te vas a encontrar con algunos escenarios similares al de Bahía Blanca, como puede ser La Plata y Mar del Plata, escenarios muy, pero muy parecidos, o la verdad que son calcados en lo que pasa con respecto a Bahía Blanca, y por supuesto que podés encontrar de otros escenarios donde hay precandidatos radicales a intendente, por supuesto que con una boleta nacional y provincial que no son hombres o mujeres de la fila del partido. Sí, sí. Sin ir más lejos, yo quiero recordar la última charla que tuvimos, yo te planteaba esta dicotomía, lista propia de la Unión Cívica Radical o Fórmulas Cruzadas, y vos de alguna manera me contestaste con una tercera opción, que era Fórmulas Cruzadas encabezando el radicalismo. Pero como decíamos, ¿no?, todo esto ya es un debate viejo porque terminó el cierre de listas, y te quería preguntar, para que se entienda esto, ¿no?, de este acuerdo que habla Héctor Gay con vos y al que vos te hiciste una referencia, ¿no?, para que se entienda, vos no es que fuiste el nombre de el comité a decir nuestros candidatos son fulano y fulana, sino que fuiste en representación de las líneas internas que se integraron a la Fuerza del Cambio, sabiendo que el intendente tenía un rol fundamental como armador de la Fuerza del Cambio, la lista de Patricia Bullrich a nivel local, para decir, mirá, de nuestras líneas internas que participan en la Fuerza del Cambio, nuestros candidatos son Silvina Cavirón y Juan Cruz Lizarrague. Sí, en realidad, es decir, uno por ahí habla la palabra acuerdo, en realidad son integración de listas. Pero de la misma manera hubiese participado, si es que otros radicales de otros espacios internos me convocaban y me convocaban y me hacían partícipe para integrar, digamos, otras listas, o para charlar la integración de otras listas, lo hubiese hecho. Comprendo. Por ejemplo, realidad, no fue el caso de Quartucci, que ella misma públicamente dijo que tuvo un ofrecimiento para integrar la lista y lo rechazó. Está bien, del cual yo no participé. Claro, a eso me quería referir. Fui convocado, pero no hubiese tenido ningún inconveniente en haber participado, porque además, te voy a decir lo siguiente, sí. El presidente del Comité Nacional tomó postura y es precandidato en una de las listas. Claro, sí. El presidente del Comité Provincia tomó postura y es precandidato en otras de las listas. Uh-huh. El presidente del Comité Distrito de Bahía Blanca no participa en ninguna de las listas. ¿Y como partido van a hacer campaña orgánicamente por alguna de las dos versiones internas, o cada Yo lo digo públicamente, nadie puede arrogarse que todo el radicalismo de Bahía Blanca está con Andrés de Leo, ni todo el radicalismo de Bahía Blanca está con Nidia Moyano. En absoluto, nadie puede arrogarse eso, porque nadie puede arrogarse la facultad de decir que todo el radicalismo de la provincia de Buenos Aires está con Grindetti, o todo el radicalismo de la provincia de Buenos Aires está con Santilli. Claro. Y así te lo podría decir a nivel nacional. Con lo cual, hay radicales que integran la lista de la doctora Moyano, no tengo conocimiento de que haya radicales que integran la lista de Andrés de Leo, uh-huh, pero habrá radicales que se sientan representados. Pero habrá radicales que voten distintas expresiones dentro de la coalición de Juntos, y en ese sentido hay que ser absolutamente claro. Bien. Es decir, ¿por qué? Porque en realidad el radicalismo conforma una coalición, pero además el radicalismo participa orgánicamente de las distintas corrientes internas de esa coalición. Comprendo. Entonces, Pablo, si ningún radical o ningún sector del radicalismo puede decir no, el radicalismo bahiense está con De Leo o está con Moyano, ¿es erróneo lo que dice entonces Quartucci, que proscribieron al radicalismo? Mirá, yo por eso, yo no soy exégeta de Lisa. Lo que yo te puedo decir es cómo son legalmente los pasos a la hora de poder confeccionar la lista. Yo en lo personal no me arrogo la facultad de decir que todo un radicalismo apoya a un sector y todo un radicalismo apoya a otro sector. Digamos, esa es la responsabilidad que uno tiene Y yo la llevo adelante. No, yo más allá de una exégesis de lo que dice ella, te pregunto a vos como titular del Comité Bahía Blanca si sentís que han sido proscriptos. Te vuelvo a reiterar. Si vos me decís, yo hubiese querido absolutamente que se pudiera participar Felisa Quartucci y toda su lista pudiera participar. Pero no es competencia nuestra, ni tengo, digamos, los elementos probatorios como para, digamos, afirmar lo que se ha afirmado. Lo que te puedo decir sí, es que hay un sector del radicalismo que participa, que integra, digamos, una de las listas locales y por supuesto que habrá radicales que van a trabajar y van a participar en ese escenario. Y otros radicales no participen. Clarísimo, Pablo. No, está claro. Perdóname que te corte, pero estamos llegando justo al final del programa. Creo que quedó clara tu posición. Nadie representa la totalidad del radicalismo y vos no tuviste nada que ver en esto que ha denunciado ella. Al contrario, te hubiera gustado que pueda participar, ¿verdad? Absolutamente. Bien. Me hubiese gustado y además, desde el momento en que asumí como presidente, digamos, trabajamos conjuntamente con todo el partido, con toda la mesa directiva, para lograr tener candidatos propios, pero por supuesto también esto estaba sujeto a las candidaturas propias a nivel nacional y provincial. Clarísimo, Pablo. Perdóname, pero tengo que entregar el programa porque estamos en punto. Te mando un abrazo y espero. Gracias, muchas gracias. Pablo Daguerre, titular del Comité Bahía Blanca.